Abran sus Biblias en el capítulo 15 de Primera Corintios. En Primera Corintios, capítulo 15, yo lo titulo La Resurrección de los Muertos, así simplemente. Este es un capítulo en respuesta, todo lo que hay aquí, a los corintios que entre tantos problemas que tenían y tanto pecado que había y tanta negación de ciertas doctrinas, entre las doctrinas que comenzaron a alterar y a negar, tenemos también la doctrina de la resurrección. Este capítulo 15 de esta primera a los Corintios es uno de los más largos, es largo en el Nuevo Testamento. No es el más largo, pero es muy largo. El apóstol declara primero lo que le fue revelado sobre la resurrección. El apóstol Pablo tenía problemas que otros escritores no tenían, por la simple razón que muchos, y en Corinto ocurrió eso también, negaban su apostolado. Es decir, a ti no te escogió el Señor. Todo apóstol de los doce fueron uno por uno escogidos por el Señor. Pero como Pablo todavía no era Pablo el apóstol, sino Saulo el perseguidor, entonces naturalmente él no fue escogido. Por eso hoy en este capítulo vamos a ver varias cosas y vamos a tener que pedirle a otros escritores que nos ayuden a entender algunas de ellas. Voy a leer los versículos 1 al 12. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esto hasta el versículo 12 de 1 Corintios 15. Bien, primero Pablo expone delante de la iglesia de Corinto el evangelio que él predicaba. Es muy llamativo. En el versículo 1, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibí, en el cual también perseveráis. Luego Pablo nos dice dónde y de quién aprendió todo cuanto enseñaba. Pero para eso nosotros tenemos que ir a Gálatas 1 y vamos a ver qué dice allí. En el versículo 15 de Gálatas 1 hasta Gálatas 2:2, yo le voy a ir diciendo los textos, ustedes los tienen allí y ese es el orden en el que yo voy a leer. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en seguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún apóstol, estamos ahora en versículo 19, no vi a ningún otro apóstol de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ustedes saben que él aparece el primero después de Jesús. Es decir, Jesús fue el hijo primogénito de María. Luego vino Jacobo, José, Simón y Judas, en ese orden. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Versículo 22 ahora. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. Después, versículo 1 del capítulo 2 ahora. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 2. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero, ahora versículo 6, pero de los que tenían reputación, acuérdense que estamos en el capítulo 2 de Gálatas, de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, es lo mismo que decir el evangelio a los gentiles y a Pedro el evangelio a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Noten una cosa. En la lista de tres hombres, Jacobo, Cefas y Juan. Cefas es Pedro. Si Pedro era el primer papa, ¿por qué no está el primero? Está Jacobo, porque Jacobo era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, que acompañaba a Pablo, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los judíos. Solamente nos pidieron que nos recordáramos o acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto en Gálatas 1, versículo 15 hasta el 2, del capítulo 2, versículo 2, luego 6 al 10. Ahora, estuvo Pablo a solas con el Señor en Arabia durante 3 años para recibir las enseñanzas, según él dice, que los demás apóstoles recibieron personalmente de él. ¿No les hace pensar esto algo? Si el ministerio de Jesús duró entre 3 años y 3 y medio, 3 años estuvo Pablo en Arabia, y el Señor le instruyó. Si el Señor estuvo presente o lo instruyó solamente a él, revelándole todo, esto no es problema para nosotros porque el Señor pudo haber hecho en la forma que él quiso. Pero en todo caso, Pablo dice que estuvo allí 3 años. Y todo lo que aprendió, no aprendió de Jacobo, Cefas y Juan, que ya tenían reputación porque ellos habían estado con el Señor. De reputación, de conocer cosas que otros no conocían. En Gálatas 1:1, cuando Pablo escribe a los Gálatas, encabeza así: Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esto está en Gálatas 1:1. Como los Gálatas comenzaron a dudar del verdadero apostolado de Pablo, y con esto le quitaban la autoridad de pretender que sus escritos eran inspirados por el Espíritu Santo. Pablo tiene que defender esa posición. Y ya vimos en Gálatas más adelante, y ahora cómo él encabeza la carta. Por eso en 1 Corintios 9:1, también los corintios también hicieron lo que hicieron los gálatas. También comenzaron a dudar del apostolado de Pablo. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? 1 Corintios 9:1. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Ustedes saben muy bien que uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor desde el bautismo de Juan. Ahora, ¿cómo lo vio Pablo? Yo no sé. Pero si él estuvo en Arabia 3 años, probablemente en una especie de retroactivo, como en una película que uno la vuelve atrás para verla de nuevo, y la película sería todo el ministerio de Cristo, Pablo ve paso por paso lo que ocurre, porque el Señor se lo revela. No hay película, literalmente hablando. Ahora, la pregunta es, ¿qué enseñaba Pablo? Si hubiera algún tipo de discrepancia entre la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Jacobo, José, digamos, Cefas y Juan, bueno, habría que cuestionar su apostolado. Pero escuchen esto, 1 Corintios 15:3 al 8, ya volvimos otra vez a nuestro capítulo. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Veamos, primero, Pablo enseñaba que Cristo murió por nuestros pecados. Es exactamente lo que nosotros enseñamos y lo que era de enseñar. Eso él debía enseñar. Dos, Pablo enseñaba que Cristo murió conforme a las Escrituras. No le culpen a Judas Iscariote, no le culpen a los judíos. Si hay alguien culpable de la muerte de Cristo, somos todos nosotros. No, pero yo no había nacido todavía. No importa, usted puede parecer que nació antes de Cristo, tan viejo es, pero no importa eso. Me está mirando medio raro el hermano. Pues dice, a ver, ¿quién? Vamos a ver tu pasaporte. Tres, que su cuerpo, el cuerpo de Jesús, fue sepultado. Pablo decía, yo predico que él murió y que fue sepultado. Cuatro, que Cristo resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Cinco, que ya resucitado Cristo apareció a Cefas, Pedro. Lucas 24:34 dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Simón y Pedro es la misma persona. Seis, que Cristo apareció a los 12. Muchos se preguntan, ¿cómo 12 si Judas ya estaba muerto? De ahí por el problema. Mateo 28, 16 y 17 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los 11. ¿Y cómo es que él dice que apareció a los 12? Bueno, esa es la forma como se decía. Eran 12. Pero aquí hay un agregado muy interesante. Si faltaba uno, pero había 11, se decía 12, porque se consideraba la totalidad, de cualquier manera. Pero aparte de eso, hay un detalle. Y es que Pablo también, comillas aquí, estuvo entre los 11 a posteriori. Ahora escúchenme bien. ¿No apareció Jesús a Pablo camino a Damasco? ¿Leyeron alguna vez el capítulo 9 de Hechos? ¿Quién eres, Señor? Él le preguntó, porque cayó al suelo por la tremenda, brillante luz que le sorprendió. ¿Quién le dijo la voz o quién era? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que cualquier cosa que se diga sobre esto, que hay conflicto, porque eran 11 y no 12, él apareció a los 12, no necesariamente juntos. Pero la gran mayoría, la casi totalidad, el 99%, estuvo allí. Luego que Cristo apareció también a más de 500, dice. Dice Pablo que mientras les escribe, todos estos ya habían visto a Jesús resucitado. Los 500 o más de 500, dice él, algunos viven todavía, cuando él escribía. Ahora, Jesús resucitó, digamos, más o menos, si tomamos los años, porque luego Pablo escribe en el año 62, por ahí, la carta a los Corintios. ¿Cuántos años habían pasado de la resurrección? Bueno, probablemente 20 años, digamos. Bueno, si pasaron 20 años, un poco más, un poco menos, no interesa. Algunos ya de los que vieron a Jesús, entre los 500 y tanto, habían muerto. Pero muchos otros vivían todavía. Y eran personas que le habían conocido muy bien. No podían. Él resucitó en su mismo cuerpo y todavía pudo incluso mostrar sus heridas porque era el mismo cuerpo que fue sepultado. Era el mismo rostro, las mismas facciones, su voz era la misma, su estatura era la misma, era el mismo. Entonces, si yo por ahí desaparezco y luego aparezco, suponiendo que tengo 30 y tantos años, los tengo, sí, pero los dejé muy atrás, y después desaparezco y aparezco después de tres días, de repente otra vez, ¿cuántos de los que de ustedes que me ven hoy no me van a reconocer? No, sí lo conozco, es medio flaco, feo, arrugado y todo eso. Bueno, lo que fuera, pero ustedes me van a reconocer. Por eso era tan importante. Y entre los que, los 500, bien, tal vez hubo gente que recibió beneficio de él. Ciegos que fueron sanados, paralíticos que fueron curados, leprosos que fueron limpiados, hasta muertos que resucitaron. Y al resucitar, el primero que vieron era a él. Y claro que lo vieron más de una vez. Entonces, eso se graba en la mente de la persona, la fisonomía de alguien a quien uno conoce y anda con él. Mucha gente anduvo con él. Otros tantos comieron con tremendo hambre en pleno desierto, pero luego comieron porque él multiplicó panes y peces. A ese es el que mejor recordamos. Y a aquel que nos da la salud física. A ese también recordamos. Entonces ellos eran, lo conocían y lo reconocieron. Por eso Pablo invoca, hace ver, porque lo que sigue más adelante, Pablo combate la idea de algunos que comenzaron a enseñar que la resurrección no hay tal cosa. Algunos decían que la resurrección es espiritual, bueno, parece el alma tiene que morir, y el alma es inmortal, tanto de los perdidos como de los salvos. Otros decían tal vez que la resurrección ya pasó, que fue cuando Jesús murió y luego las piedras, las rocas se abrieron y muchos cuerpos de los santos, o sea, de los fieles a Dios que murieron, se habían levantado y cuando Él resucitó, aparecieron a muchos en Jerusalén, etc. Vaya a saber qué invocaban ellos. Lo cierto es que apareció esa enseñanza. Pablo dice, como a un abortivo me apareció a mí, a Pablo. Y bueno, claro, ahora vamos a Hechos que yo mencioné. ¿Dónde aparece él a Pablo? Capítulo 9, versículos 3 al 6. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto en Hechos 9, 3 al 6. Por eso él dice, como a un abortivo, de veras, él sabía que no merecía nada de lo que el Señor le dio. Así que Pablo, como predicador y apóstol, ofrece primero todas sus credenciales. No era como ahora. Ahora ustedes pueden juzgar a un predicador si es o no es bíblico. Pero hay que recordar que aquí la Biblia estaba en proceso de formación todavía. Estaba el Antiguo Testamento, pero no el Nuevo. Y entonces hoy, para ver si la persona que habla vale la pena escucharlo o no, es comparar lo que enseña con las Escrituras, y es lo que hacemos. Pero entonces Pablo tuvo que hablar a esos carnales corintios, que él sí era apóstol auténtico, no era un apóstol falso, uno que aceptó que se hizo apóstol, como hay iglesias hoy, que dicen, no, la iglesia tuya no sirve porque nosotros tenemos los apóstoles y ustedes no tienen. Bueno, yo siempre digo que si alguien le dice eso, pregúntale, ¿qué edad tiene el apóstol mayor de todos? Bueno, le dirá, ¿y para qué quiere eso? Quiero saber, te voy a decir después, pero tú dime, si no sabes la edad, dime más o menos. Bueno, puede tener 80 años, es fuerte, pero probablemente tiene 80 años. Ok, entonces muéstrale en el libro de los Hechos, en el capítulo primero, cuando ellos quieren escoger a un apóstol. Y para que reemplace a Judas, ese texto yo no les escribí allí, pero no hay ningún problema, yo se lo voy a leer. Porque uno dice, todo el mundo ya sabe, no, todo el mundo no sabe. Y allí ellos estaban orando en el aposento alto, era antes de la llegada del Espíritu Santo. Bueno, dice en el versículo, no vamos a leer todo, Pedro, porque está escrito, dice, por ejemplo, en el versículo 20 de Hechos 1, en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, habla de Judas Iscariote, y no haya quien more en ella. Tome otro su oficio, eso es lo que se propone. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, porque ahí comenzaba también el ministerio de Cristo, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros y de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, sí, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¡Ay! ¿Cómo es que hicieron esa brujería de echar suerte? En el Antiguo Testamento, muchas veces se echaba suerte. Echaron suerte para ver cuál sería el territorio que cabría a cada una de las 12 tribus en Canaán. Y muchas veces se echó suerte. Ellos acá, todo esto hicieron mal, pero hay un detalle que sí nos conviene recordar. Ellos dicen cuál es el requisito para que alguien reemplace a Judas Iscariote. Y el requisito es que debe ser alguien que conoció a Jesús desde que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y que de allí conoció toda la trayectoria de Jesús hasta el Calvario. Bueno, y ahora ellos, y por supuesto, ya la resurrección también, se encontraron hombres, entre ellos un tal José y Matías. Pero todos los otros anteriores apóstoles fueron escogidos por el Señor directamente. El Señor no les dijo que escojan un apóstol, pero ellos lo hicieron. Cuando un mormón le dice, hay ahora otros, tanto que ya le copiaron los mormones, nuestra iglesia la verdadera, porque allí sí tenemos apóstoles, pregúntale qué edad tiene. Debe haber sido ya de unos 20 años, o más o menos por ahí, cuando Juan el Bautista bautizaba, que hace 2000 y tantos años, ¿qué edad tiene? ¿Tiene 3000? ¿O 2050? ¿O qué edad tiene? Esa sería una buena pregunta. Porque este texto es lo que dice. Busquen a candidatos para que reemplace a Judas Iscariote, a una persona que conoció a Jesús. Testigo ocular, que lo vio, que lo escuchó, que anduvo con él. Desde que él comenzó el ministerio, porque ni bien él se bautizó, por eso dice desde el bautismo de Juan, enseguida comenzó a predicar con la palabra arrepentíos. ¿Bien? Alguien, y esto al margen, dirá, pero ¿y entonces sirvió lo que ellos hicieron? Bueno, usted decide. La suerte cayó sobre Matías, pero Matías no aparece en ningún lado, solamente aquí. Quiere decir que ellos no cometieron un pecado grave, nada de eso, pero se apresuraron. Nunca más hicieron algo así después de haber recibido el Espíritu Santo, el que vino, según el mismo texto que sigue, el capítulo 2 de Hechos, de ahí en adelante. Pero ellos pensaron que debían hacerlo, y lo hicieron. Dios ni los corrigió, ni los censuró por eso, nada. Solamente aparece Pablo, porque algunos dicen, no, Matías, entonces con Pablo son 13, y hay quienes predican que Pablo es el 13º y no el 12º, o perdón, el 12º. ¿Por qué? Porque dicen los 12 eran para los judíos y Pablo era para los gentiles, pero nosotros ya leímos hoy que Pablo dice que así como Cefas, Pedro, y naturalmente los otros que él menciona allí, son para la circuncisión, o sea, para los judíos, así yo para los gentiles. Y no menciona a Matías, para nada. No se menciona a ningún lado. Matías nunca escribió nada, solamente aquí. Son errores que podemos cometer aún siendo guiados por el Espíritu Santo, porque Dios nos muestra cómo nosotros, cuando nos apresuramos a veces, hacemos las cosas no tan bien como debiéramos de hacer. Allí no había ni discusión ni nada. Pero bueno, dejemos eso. Entonces, Pablo fue a quien escogió el Señor. Ahora, Pablo plantea la cuestión de la resurrección de Cristo. Porque para Pablo, el asunto resurrección era demasiado importante. Si no podemos creer que Jesús resucitó, todo el andamiaje del cristianismo se desploma como castillo en el aire. No funciona. No hay en qué creer. Bueno, Jesús fue bueno y todo, y bueno, pero no sería más que Buda, que Mahoma, y que tantos otros hombres que hicieron, Gandhi, por ejemplo, y ellos hicieron cosas buenas, etc. Todas las doctrinas bíblicas se desploman, no tienen ningún valor, si no podemos aceptar que Jesús resucitó tal y cual dice la Biblia. Pablo encabeza este asunto con una pregunta. Por ejemplo, versículo 12, la segunda parte, estamos ya en 1 Corintios 15. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Una pregunta retórica. De nada sirve el Evangelio si no hay resurrección. No sabemos cuántos eran esos algunos entre los corintios que comenzaron a decir que tal cosa como resurrección de muertos no hay. Bueno, si no hay resurrección de muertos, veamos lo que dice él. Si no hay resurrección de muertos, versículo 13, tampoco Cristo resucitó. ¿Qué es lo que valida la resurrección futura? La primera y la segunda. La resurrección de Cristo. Versículo 15 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve la predicación del Evangelio. Por ejemplo, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué es lo que creen ustedes? En un cadáver, ¿no? Además, ustedes, los corintios, dice Pablo, creyeron en un mito, en un muerto, que pretendió ser el Mesías, sin serlo. La fe de ustedes, los que dicen que no hay resurrección, de nada les sirve, porque creyeron en algo inventado por los hombres. Además, si Cristo no resucitó, entonces nosotros, los predicadores, somos una manada de mentirosos. Los hay muchos mentirosos, pero él está hablando aquí netamente de la resurrección. Bueno, son los que hoy son los testigos de Jehová, los mormones, los solo Jesús, los Hare Krishna, los romanos católicos, hay tantos. En 1 Corintios 15:15, y somos hallados falsos testigos de Dios. Estamos atestiguando algo que nosotros sabemos que no es cierto. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Todo va en torno a la muerte, a la resurrección de los muertos, no a la resurrección solamente de Jesús. Se invoca la resurrección de Jesús solo para probar que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todo es en vano. Nosotros hemos testificado y hemos dicho que somos testigos oculares y todo eso, como ya hemos visto. Y ahora resulta que todos somos una manga de mentirosos. Somos testigos oculares supuestos. No hemos visto nada, solamente nuestra imaginación. En el versículo 15, la segunda parte, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, la cosa está en la cuestión, ¿resucitan o no los muertos? Para eso Pablo invoca, va al cimiento de la resurrección, y el cimiento es la resurrección de Cristo. Como para hacerles ver a los corintios cuán importante realmente es la doctrina de la resurrección del Señor, Pablo les dice que la misma resurrección de todos los muertos está sujeta totalmente a la resurrección de Cristo. Quiere decir que si Él no resucitó, olvídense, no hay resurrección. En tal caso, la fe de ellos no tenía valor. Ellos creyeron en un mito, en una mentira, en un engaño coordinado entre tantos y cuantos. Daría lo mismo creer en Buda, en Mahoma, o en cualquier otra religión que uno mismo se inventa, y ya está. Uno podría creer, por ejemplo, en el sol, que es mi Dios, la luna, las estrellas, las pléyades, no importa, usted inventa. Lo peor de todo, les dice Pablo a los corintios, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, si no hay resurrección de muertos, porque Cristo tampoco resucitó, entonces ni siquiera un solo pecado a ustedes les ha sido perdonado. Triste, ¿verdad? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, versículo 17. Ahora, ustedes están ilusionados que han sido perdonados, que son salvos. Olvídense, hermanos corintios. No hay tal cosa porque ustedes niegan la resurrección. Ustedes están ilusionados de ver algún día a sus seres queridos, porque naturalmente todos van a resucitar. Y ustedes se imaginan que todos los pecadores o los pecados de ustedes les fueron perdonados. No hay tal. Toda la doctrina cristiana gira en torno a la resurrección de Cristo y la resurrección de los salvos y no salvos, tiene valor solamente si Cristo resucitó. Si no podemos creer que Él resucitó, olvídense, tampoco nosotros resucitaremos jamás. Ustedes están convencidos, dice, que cuando les llegue la hora de la muerte, los ángeles los van a acompañar al cielo y luego ustedes recuperarán cuerpos, pero cuerpos nuevos, dados por el Señor. Toda esa enseñanza no tiene valor, porque Cristo no resucitó, según ustedes. Y que de todos aquellos cristianos que murieron, ¿cómo es posible creer y esperar la resurrección de los muertos si el mismo Señor no lo logró? Una y otra vez dijo, al tercer día resucitaré. Entonces también los que durmieron en Cristo, Pablo les dice, allá en la iglesia de Corinto, aquellos que ya murieron y creyeron en la resurrección, estaban equivocados. Creyeron en algo que no tiene base. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, la conclusión es que nosotros los cristianos, tanto ustedes allá en Corinto, les dice Pablo, como yo mismo y el equipo que trabaja conmigo, proclamamos el Evangelio. Somos los más miserables de todos los hombres, de todo el mundo, si no hay resurrección. Porque estamos simplemente ocupados en proclamar una mentira. Y lo decimos con tanta persuasión que mucha gente, y entre ellos ustedes, creyeron en la mentira que nosotros inventamos. Somos, por lo tanto, los más dignos de lástima por creer en semejante mito y hasta exponer la vida por eso. Exponemos nuestra vida, sufrimos burlas continuamente, monetariamente estamos mal. Podría estar yo mucho mejor, diría Pablo, pero yo predico el Evangelio que para quienes no creen en la resurrección de los muertos y en la resurrección de Cristo, no es más que mito. Ahora, ¿qué pruebas tenían ellos para creer en la resurrección de los muertos? No lo era la buena conducta de esos hermanos, porque sabemos que los corintios no tenían buena conducta. No lo era alguna manifestación sobrenatural proveniente del cielo o a la vista de centenares y hasta miles de cristianos, no. No lo eran los dones que tenían, no les faltaba dones, pero en ningún lugar dice que esto validaba la resurrección. No eran las convicciones que tenían, teológicas, lo que creían aparte de la resurrección. Pablo pasa ahora a ofrecernos más detalles sobre la resurrección. Por ejemplo, primero, Pablo afirma que definitivamente Cristo resucitó, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Primicias es el primero. 1 Corintios 15:20. Segundo, Pablo dice que el Señor es como las primicias de los resultados de, o mejor dicho, resucitados de los muertos. Quiere decir que si Él es el primero, habrá segundo, tercero, cuarto y ahí sigue. Con esto nos dice que el Señor es apenas el comienzo de lo que será una resurrección, pero de todos los salvos y de los perdidos en un orden determinado. Tercero, dice el apóstol que la muerte entró por un hombre. Ese hombre se llamaba Adán. Y dice Pablo además que la resurrección de los muertos, la victoria sobre la muerte, también por un hombre. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos resucitarán. Tan cierto como lo es la muerte a causa del pecado de Adán, lo es también cierta la vida, la resurrección, a causa de del no pecado del segundo Adán. Nadie puede dudar de la derrota de nuestros primeros padres allá en el huerto del Edén, y que nadie dude de la victoria del segundo hombre, pero no en el Edén, en el Getsemaní. ¿Qué? Vamos a ver, aquí vamos a patinar un poco tal vez, pero vamos a salir sin ningún problema. Escuchen esto, el versículo 45 de 1 Corintios 15 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál es el postrer Adán? Nuestro Señor Jesucristo. Y así como Adán, el primero, acarreó la muerte, Cristo acarreó la vida. En Mateo capítulo 26, si ustedes quieren ver allí, versículos 36 en adelante dice, entonces llegó Jesús a ellos, o con ellos, perdón, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Y esto en Mateo 26, 36 al 46. Bueno, este texto uno dirá, ¿qué tiene que ver con la resurrección? Es que mencioné dos huertos, el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. Y mi personal convicción es que la victoria del Señor, Él la obtuvo en el huerto, no en el Gólgota necesariamente. Allí Él la mostró, mostró la victoria, pero Él la obtuvo antes. ¿Por qué? Jesús mismo una y otra vez dijo que debía ir y debía morir, y todos los profetas siempre murieron en Jerusalén, y Él debía ir. Y él sería rechazado por la jerarquía eclesiástica que estaba en Jerusalén. Bueno, los profetas, por ejemplo, en los Salmos, sobre todo el Salmo 22, pero hay muchos otros Salmos, y también en Isaías, se habla mucho acerca no solamente de la muerte del Mesías, sino por crucifixión, al decir, horadaron mis manos y mis pies, etc. Sobre mi ropa echaron suerte. Esto tuvo que cumplirse en el Calvario. Pero la victoria vino antes. ¿Por qué digo esto? Jesús dice esto a Dios el Padre. Si está dentro de tu voluntad, que pase de mí esta copa. ¿De qué copa hablaba? No era copa literal. Él tenía que beber la amarga copa de la muerte. Pero entonces, si él tenía que beber la copa de la muerte, y está hablando del Calvario y no del Getsemaní, entonces, ¿acaso él no sabía que toda la profecía quedaría invalidada y Dios no sería confiable? ¿Por qué? Porque él simplemente no podría confiar en él nadie, porque hoy dice una cosa, mañana puede cambiar. Él es inmutable, pero habría cambiado de parecer. ¿Cuántas de las otras doctrinas podrían ser creídas si tomamos esto como el Calvario? Que Jesús trata de ver si puede evitar el Calvario, puede evitar la crucifixión, si puede evitar todo lo que le sabemos del Calvario. Yo no creo esto. Yo creo que es justo lo contrario. Jesús sabía que él debía ser muerto por crucifixión, pero era tal la carga tan difícil que él llevaba, y aquí es donde se manifiesta su condición humana, que creía que se va a desplomar y va a caer muerto en el Getsemaní. Y si muriera en el Getsemaní, no podría ser crucificado. Es en esa condición que él dice a Dios el Padre, que se haga lo que él quiera. De todos modos iba a morir, pero literalmente no habría sido crucificado. Nadie crucificaba un cadáver. Y él habría llegado cadáver, lo tendrían que haber llevado. Y la otra cosa muy interesante es la parte final de esto. Si ustedes se dieron cuenta cuando leímos, en el versículo 45, siempre de Mateo 26, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ahora pueden dormir. No hace falta orar. ¿Por qué? Porque obtuve la victoria. No voy a morir aquí desplomado. Escuchen bien lo que dice. Ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Debía ser entregado. Momentos después habría ido al Calvario. Pero era la victoria. Y noten otra cosa. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Una vez que uno obtiene la victoria, se goza. Él obtuvo la victoria ya en el Getsemaní. Allí fue la lucha muy grande. Y es exactamente en otro huerto, muchos años antes, donde el primer Adán no lo logró. Y no hubo nada que sufrir. Esta es una lucha, era decisiva, muy difícil. Lucas agrega algo que Mateo no registra. Está en Lucas 22, 41 al 43 y dice, y él se apartó de ellos, está el mismo relato del Getsemaní, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció, o se le apareció, un ángel del cielo para fortalecerle. Esto es algo que no aparece allí. Tuvo él que ser asistido para llegar al Gólgota, porque allí es donde tuvo él que exhibir que en la cruz, sobre la cruz, digamos lo mejor, él clavó, según el apóstol Pablo, años después, todas nuestras culpas, todo aquello que era en contra nuestra, teníamos que morir. Él murió en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar. Eso era absolutamente necesario. Por eso él ansiaba tanto, para eso él nació, para eso él vino, para eso él dejó la gloria suya. Nació de una virgen, trabajó de carpintero, predicó por 3 o 3 años y medio y luego deseaba con tanto gozo completar la tarea. Cuando él dice, mi alma está triste hasta la muerte, y sí, él veía que si Dios no lo asistía, y Dios lo asistió mediante la venida de un ángel que vino a asistirlo, él podría colapsar allí, porque aparte, sí, era Dios, pero en cuerpo humano, y el cuerpo de él ya no daba más. Algunos médicos y eso, cuando dice más adelante que el sudor de él era como gotas de sangre, hablan de cómo una persona en una situación así de depresión muy profunda puede sufrir eso. Pero, ¿qué pasaría con muchas profecías? Por ejemplo, Salmo 22, versículos 17 y 18 dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Eso no ocurrió en el Getsemaní. Ocurrió en el Calvario. Repartieron entre sí mis vestidos, también ocurrió allí. Y sobre mi ropa echaron suerte, también ocurrió allí. Todas estas cosas están en los evangelios. Y luego se registran por eso, porque está ya en el Salmo. El orden de las resurrecciones es muy interesante ver también, rápidamente. Pasamos ahora a los versículos 20 al 26, dejamos ya el Getsemaní. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, la vida. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pongan bien clarito en su mente la palabra todos. Todos significa salvos y no salvos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que el turno de la resurrección próxima es la de todos nosotros que habremos muerto antes. Para poder resucitar hay que morir. Yo no tengo ningún interés de morir, porque hay también previsto para los que no han de morir. Sigamos. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, definitivamente. Vamos a ver rápidamente ahora esto. Número uno, cada uno en su debido orden. Hay un orden para la resurrección. Una resurrección ya pasó, la primera, es la resurrección del Señor. Cristo por eso dice primicias, versículo 23. Luego, los que son de Cristo, es el turno ahora. Todos aquellos que murieron, yo tengo en mi familia, mis padres, tengo hermanos que ya fallecieron, todos ellos cristianos, ellos, si el Señor viniera hoy, resucitarían ellos y nosotros en una fracción de segundo cambiaríamos. Tomaríamos otro cuerpo, Él nos va a revestir. Eso está muy claro allá en 1 Corintios. Escuchen esto ahora, porque más adelante dice en cuarto lugar, luego el fin. ¿Cuál es el fin? Bueno, primero Jesús, luego los salvos y luego los perdidos. Leamos en Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la tercera resurrección. Primero, Jesús. Segundo, los de Jesús. Tercero, los perdidos. Y hay una diferencia bastante interesante. ¿Qué quiere decir con el postrer enemigo que será destruido? Versículo 26. Si la muerte fue vencida en el Getsemaní, ¿cómo es que recién nosotros, digamos, todavía estamos esperando que la muerte será destruida? El hombre fue creado para nunca morir. Lo que ocurrió es que en el primer huerto, el primer Adán fracasó y dio entrada a la muerte. Aunque potencialmente la muerte fue destruida y ya mismo no tiene poder contra el alma del salvo, su destrucción física sí. Por eso el salmista dice, la vida del hombre es 70 años y 80 como máximo, y ahí se acaba. Bueno, algunos viven más, pero para muchos, ¿qué vida es esa? ¿Qué harán? Hay un texto más adelante, y es una pregunta retórica. Es el versículo 29. De otro modo, porque Pablo discute con ellos que la resurrección es verdadera, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ay, ay, ay, yo escuché explicaciones tan pintorescas sobre esta que no puedo creer. Un predicador escuché que decía, bueno, porque alguien le hizo una pregunta. ¿Qué quiere decir el versículo 29? Que dice que los que se bautizan por los muertos. Y nosotros sabemos que existen ahora grupos, los mormones se bautizan por los muertos. Entonces, él explicó así. En la época cuando Pablo escribió, y sobre todo incluso antes, había mucha persecución. Alguien creía en Cristo y a veces, ahí nomás, a machetazos lo acababan. Entonces, como mataban, esa persona no tuvo tiempo para bautizarse. Y como no tuvo tiempo para bautizarse, los hermanos que tanto amaban a ese que acababa de recibir a Jesús, en ese momento, otros hermanos se bautizaban por él al que habían matado. Y yo dije, bueno, eso presenta muy serios problemas. En primer lugar, no cabe dentro del contexto. Porque las personas que se bautizaban no sufrían nada. Además, no aporta nada para el argumento de Pablo. Por otra parte, hay otro problema mucho más grave todavía. el bautismo indispensable para la salvación. Bueno, como ellos creyeron y fueron ajusticiados, fueron muertos a machetazos y no se bautizaron, pobrecitos, no llegan al cielo. Así que otro hermano se bautiza por ellos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo del bautismo como medio de salvación, o por lo menos como comedio, y es más comedia. Entonces, ¿cuál es la explicación? Muy fácil. Teniendo en cuenta el argumento de Pablo en todo este capítulo, Pablo le dice a los corintios: fíjense ustedes, ustedes tienen el evangelio. Esto está muy por encima de cualquier creencia pagana. Y los paganos están tan seguros que la vida no termina con la muerte física que hasta se bautizan por los que murieron. Quiere decir que ellos los van a juzgar a ustedes. Ya mismo los juzgan. ¿Cómo es posible que los paganos, que no fueron regenerados, que no conocen la palabra de Dios, que nada saben de Cristo, que no fueron de ninguna manera testigos entre los tantos que había de la resurrección de Cristo, y sin embargo están tan seguros que habrá resurrección, que incluso se bautizan por los muertos? Dice, ¿se dan cuenta, hermanos corintios? Le diría Pablo, a ustedes los avergüenzan los paganos si ustedes no creen en la resurrección. Porque los paganos creían que la vida no terminaba con la muerte del cuerpo. Y ellos, naturalmente, creían en la resurrección. Ahora, si no hay resurrección, Pablo dice otra cosa. Versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y ustedes saben que el peor enemigo del hombre es el hombre, ¿no? Yo no tengo miedo de león, porque los que hay ya son muy pocos los que quedan por ahí, por no sé, por África y Asia, y los que están por acá están encerrados. No tengo miedo del león, pero tengo mucho miedo de los que andan por ahí buscando a ver de quién sacan y a veces matan a una persona por mil guaraníes. Dólares tal vez ya vale la pena, no sé. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y las fieras no eran de cuatro patas, de dos patas eran, pero eran fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y Pablo cita Isaías 22, 12 y 13. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos los llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y aquí, gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto está en Isaías, especialmente el versículo 13. Claro, si no hay resurrección, démosle rienda suelta a nuestras pasiones y a la lujuria y a todo lo que venga, engañemos a cuantos podamos, siempre y cuando no nos venga un frijolito por ahí en la sien de algún tipo que tiene buena puntería, y ya está, no importa nada, qué pecado, que no hay nada, porque tampoco hay pecado, tampoco hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Todo eso es mito. Oigan estas palabras, 33, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles eran las malas conversaciones de las que habla Pablo? Y justamente, los que estaban metiendo el veneno de la no resurrección de Cristo, por lo tanto, no resucitarán los muertos. Y una cosa más, antes de terminar. Siempre todo lo que digo es antes de terminar, porque después ya termino, ¿no? A nosotros nos interesa saber cómo seremos. A mí me interesa saber cómo seré yo después. ¿Más feo, más lindo? No, más feo, no. Ya no se puede más feo. Entonces debe ser más lindo, ¿no? Y todos nosotros tendremos... No sé si ustedes alguna vez soñaron con algún familiar que falleció. Yo soñé con mi papá. Y vi una foto de él cuando él tenía 20 y tantos años, era la época que yo nací. Mi papá tenía más o menos esa edad. Bien puesto el caballero. Y lo vi yo en el cielo. Y venía a mi encuentro, traje azul, pero no era mormón. Y yo lo vi. Bien, pero perfecto. Entonces nosotros nos preguntamos, a veces, no es ningún pecado preguntarse. Yo le voy a llevar a la parte ya casi final, versículo 35 al 42. Vean lo que dice allí. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Hay dos necios. Uno es este y el otro es el que dice no hay Dios. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Cuando pones una semilla de maíz, esa semilla muere porque germina y después tiene que morir. Así que ya tienes que darte cuenta que lo que va a haber después, cuando vas a comer el choclo, no es lo mismo que esa una semillita que murió, pero ya era bien dura y estaba en condiciones de germinar y germinó y murió. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. ¿Qué es lo que sembramos? Es este cuerpo el que ponemos, ¿verdad? O ponen otros. Yo no voy a sepultar mi cuerpo, ustedes tendrán que hacerlo. O alguien. Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Luego dice, pero Dios le da, versículo 38, el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y luego da una lección muy conocida para ellos y para nosotros. No toda carne es la misma carne. Por supuesto, el caballo no es gallo. La vaca no es gato. Cada especie, sino que una carne es un animal, tipo de animal, la de los hombres, otra carne, la de las bestias, otra, la de los peces, y otra, la de las aves, son cuatro. Están las aves, los peces, los hombres y los animales irracionales. Y hay cuerpos celestiales, así que tendríamos, no vamos a ser espíritus flotando por ahí, por encima de una nube blanca. Y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, hasta aquí llega. No quiero leer más, pero no hace falta. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, sería bueno que entendamos esto. Pocos sabemos, pero si yo les pregunto, ¿qué les gusta más? ¿Ver la luna, especialmente la luna llena, o el sol? Bueno, la mayoría dirá, la luna puede alumbrar un poco gracias al sol, porque es el reflejo del sol. La luna no tiene luz propia. No, yo me quedo con el sol. ¿Y qué les parece la estrella? Bueno, dígame cuál. ¿Y qué les parece, por ejemplo, Saturno? O hay estrellas que se ven que están muy lejos, por supuesto, pero brillan, son lindas estrellas. Y usted ve, y usted dice, ¿será eso un foco grande que hay por allí, una antena alta y todo? Y no, entre los gajos ahí usted ve, es una estrella, ya sea, la ve muy temprano, claro, los que se levantan tempranito a las 11 de la mañana ya no pueden ver, pero los que madrugan sí, o ven al lado oeste, y así por el estilo. Bueno, noten lo que dice. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. En el cielo, yo personalmente tengo la convicción que tendremos cuerpos. Para eso el Señor, cuando creó al hombre, le dio cuerpo. Y algunos están preguntando, ¿vamos a comer y va a haber tereré? Tendremos completamente otras inclinaciones, otros deseos, otra apariencia. Aquellos que están con dolor en un lugar y en otro lugar y problemas acá y problemas allá y alguna cicatriz muy grande en el rostro porque antes cuando andaba por el mundo le dieron un machetazo por ahí, un peleador como era y se quedó, todo eso desaparece, no hay nada. Es otro cuerpo completamente, pero no habrá dos iguales. Yo no voy a aparecer a ninguno de ustedes, ni quiero que ninguno de ustedes se me aparezca a mí. Cada uno recibirá de acuerdo a cómo le ha servido. Es en base a eso. Los astrónomos dicen, y aquí mismo dice también, no hay dos estrellas iguales. Por eso cuando usted termina la lectura dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. No hay dos iguales. No sé si ustedes se fijan en los árboles y todo, pero no hay dos hojas iguales. Es maravilloso cómo Dios ha creado, y por eso Él nos ha preparado algo tan único. Dice en Isaías 40:26: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La palabra ejército aquí son estrellas, que también se llaman ejércitos. Y en el Salmo 147, versículo 4, dice: Él cuenta el número de las estrellas, y todas ellas, a todas ellas llama por su nombre. Mi nombre no va a ser José, Él me dará otro nombre, acorde con lo que me corresponda. Los nombres para Dios tienen significado. Y en el Antiguo Testamento, virtualmente todos los nombres de los hebreos tienen su significado. Así que, ¿con qué quedamos? ¿Resucitarán los muertos? Sí, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente resucitó. Usted dirá, no, yo quiero ir así como estoy al cielo. Yo me miro en el espejo y me veo lindo. Bueno, usted tiene que ir al oculista entonces. Pero, permítame decirle que ese cuerpo, por lindo que sea, especialmente las damas, que muy coquetas y se arreglan y tanto, como gasté tanto en todos esos, no perfume, pero esas medio harina que le ponen ahí y cosas así. ¿Cómo? Maquillaje. Aquí. Bueno, tanto que gasté y ahora no me va a servir, espere. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Olvídese. Ni la corrupción hereda la incorrupción, porque este nuestro cuerpo es corruptible. Usted muere y sabe, llega a ser una buena comilona para los gusanos. ¿Para eso? Sí, pero gracias a Dios porque está revertida esta situación. Estoy en los versículos 50 en adelante, el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cuando la avispa le mete el aguijón y usted dice, ¡uy, cuídense de esa avispa! Ya no se cuiden más, pues ya no tiene aguijón, no le va a hacer nada. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No más cementerios, nada de esto. He aquí, y con eso ya termino de veras, 1 Corintios 15:51 y 52, he aquí os digo un misterio. Pablo escribe, y de repente le viene una inspiración que nunca tuvo antes. Algo nuevo. Aparte de darles y darles contra su falsa enseñanza en cuanto a la resurrección, les dice, les voy a decir un misterio, algo que era misterio hasta ahora. No todos dormiremos. Siempre se pensaba que es absolutamente necesario morir antes de ir al cielo. No, pero todos seremos transformados. Pablo creía que el Señor vendría en sus propios días. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un flash de segundo, todo ocurrirá y nos iremos con Él. Si el Señor viniera hoy, todos nosotros seríamos cambiados, pero primero todos los muertos se levantarían en sus cuerpos. Y nosotros, es decir, cuerpos nuevos que el Señor les va a dar. No estaremos, como en otro lugar dice allá en 2 Corintios capítulo 5, desnudos, sino vestidos de cuerpo. Tendremos cuerpos. Y usted mismo hoy está preparando su futuro cuerpo, pero no con maquillaje. Usted está preparando su propio cuerpo por el servicio para el Señor. Hay unas personas aquí, tienen algún grado de comercio. Se trata de un hermano que mucho colabora con la obra. Y ahora nosotros estamos en plena crisis. Y alguien el otro día le preguntó, ¿y cómo le afecta la crisis? A mí nada. Es más, dijo que va a aumentar la ayuda para la radio. Yo conversé sobre esto con alguien y me dijo la recompensa que esa gente va a tener. Y cómo el Señor ya está recompensando. Mientras otros están llorando por la crisis, hay quienes están floreciendo aún mejor. El Señor nunca nos defrauda. Y si Él promete, Él lo cumple. ¿Qué tal en cuanto a nuestra vida? ¿Qué cuerpo nos estamos preparando? No podremos resucitar si morimos antes. No podremos ser transformados si no morimos por nuestra cuenta. Él va a tener que hacerlo. Además, la resurrección no es optativa, como no lo es la muerte. Usted no puede decir, yo decidí no morir, físicamente hablando. No, usted puede decidir lo que quiere, pero la guadaña vendrá. Y un día, aquí te tengo. No es optativo. Usted puede creer en Cristo o no. Es opcional, cielo o infierno, eso sí. Nosotros decidimos a dónde iremos por la eternidad. Pero ir, tenemos que ir. Nosotros no podemos decidir si nos enfrentamos con el Señor o no. Tanto salvos como no salvos. ¿Qué? Después seguiremos hablando de eso. Padre, te damos gracias. Tu palabra es preciosa y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.